por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar al Extremo Internacional 6. Era The Red Jumpsuit Apparatus con su canción Remember Me, parte de su producción Net to Brute. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Y nunca me cansaré de decirlo. Tú eres mi salvador. Mis gritos, que se encuentran totalmente silenciosos, lo reflejan en mi comportamiento. Tú estás conmigo. Yo estaré siempre a tu lado. Jazz de Owen con Silent Screams. Ahora se cierra una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y recuerda que puedes acompañarme también a través de la web en puntoextremo.org. Cierro esta edición con el extremo internacional número 1. Ellos son Skillet y esto te dice Sick of It. Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.